gusta la soledad, no sé por qué. Ahogado en silencio voy por ahí andando y observando a mi alrededor. La gente me mira extraño, tal vez será solo envidia o una burla barata. Qué complejo a mi alrededor. Te acompañará. Y si te sientes diferente, pues solo mira de frente y verás el sol y el mar, y en tu alma la esperanza y la alegría renacerá. A veces tentado, a veces no sé, a veces cansado de seguir mi línea tan larga, disfrutando solo de la razón. ¿Qué cosa será la locura? Es tentadora pero dura, siniestra y muy ciega. También odio en esta reflexión, sí. ¿Será la fuerza del corazón la que te dará la razón ya hasta el final? De tus días te acompañará. Y si te sientes diferente, pues solo mira de frente y verás el sol y el mar, y en tu alma la esperanza y la alegría renacerá. Te acompañará. Y si te sientes diferente, pues solo mira de frente y verás el sol y el mar, y en tu alma la esperanza y la alegría renacerán.